Mami, yo te veo y no lo creo. Oye. Una diabla a la hora del perreo. Mami, yo te veo, mami, y ese meneo. Estoy despierto más, pero parece un sueño. Como rebota eso blan, blan, blan. Como mueves eso blan, blan, blan. Mami, yo te veo y no lo creo. Ay, dígame si ese culo ya tiene. Y un perreo más bien duro, nos fuimos pa' lo oscuro. Tú estás moviendo todo ese culo, perreando la uno, no compras con ninguno, yeah. Eso tan grande parece un muro. Entonces dale duro, duro, mami, que yo sé que trajiste todo eso pa' mí. Te llevas puesto todo como un tsunami. Si metemos un dúo, mami, no ganamos. Entonces dámelo, te mueves como un asesino y síguelo. Bajando es que te ves divino y cómodo. Te veo perrer en una esquina, un par de tragos encima y nadie te domina y síguelo. Blan, blan, blan, cómo mueves eso, blan, blan, blan. Mami, yo te veo y no lo creo. Ay, dígame si ese culo ya tiene dueño. Ella es una criminal, yo no soy santo. Estoy loco solamente con ella. Ella lo sabe bailar y yo le canto. De una moto y botellas. Ella es una criminal, yo no soy santo. Estoy loco solamente con ella. Ella lo sabe bailar y yo le canto al ritmo de una moto y botellas. Entonces dámelo, te mueves como un asesino y síguelo. Bajando que te ves divino y cómodo. Te veo perrer en una esquina, un par de tragos encima y nadie te domina y síguelo. Blan, blan, blan, cómo mueves eso, blan, blan. Blam, blam, blam. Dale, mami. Let's go. Una vez más, queda demostrado que aquí está el verdadero perreo. Blam, blam, blam, blam. El amante. On Fire Music. Suave. Eso blan, blan, blan. Mami, yo te veo y no lo creo. Ay, dígame si ese culo ya tiene. Nos fuimos.